mayoría de cristianos han contemplado o se han hecho esta pregunta. Si supieras que Cristo va a volver en un año, ¿qué harías con tu tiempo? Sea como sea que respondamos a esa pregunta, la verdad es que nadie sabe cuándo va a tener lugar la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué Dios lo dejó como misterio? En su mensaje titulado, No permitan que los profetas los confundan, el Dr. Jeremiah continúa la serie, Mientras el Señor regresa. Siga en sintonía, mientras estudiamos juntos, la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios personales antes de continuar la serie, Mientras el Señor regresa. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos avanzando en esta serie de mensajes titulada Mientras el Señor regresa. Hoy vamos a terminar lo que empezamos ayer hablando de no permitir la confusión que resulta cuando se escucha a los que en los días modernos dicen ser profetas y que dicen que tienen respuestas que nadie tiene. De hecho, siempre es interesante cuando los oigo y luego leo que la Biblia dice que ni siquiera el Señor Jesús mientras estaba en la tierra tenía esa información. Eso se lo reservó el Padre Celestial. Dice que los ángeles mismos no lo saben, que Jesús no lo sabía, y sin embargo hay algunos llamados profetas que saben en abundancia. Por supuesto, cada vez que les prestamos atención, nos metemos en dificultades. Vamos a tener la oportunidad de concluir eso en el programa de hoy. Luego mañana vamos a hablar de no permitir que la sociedad nos seduzca. ¿Qué estudio más interesante es ese? Así que asegúrese de acompañarnos mañana aquí en Momento Decisivo. Si aún no ordena el libro titulado Mientras el Señor regresa, le invitamos a que visite momentodecisivo.org y ordene su ejemplar. Ya tenemos la Biblia abierta y abramos nuestros corazones. Continuemos nuestro estudio de Mateo 24. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora bien, todo esto se dice en cuanto a la segunda venida de Cristo, pero es preciso en términos del rapto, porque el rapto es la primera sección, la primera fase de la segunda venida y no tiene ningún anuncio con antelación, excepto que cuando las señales empiezan a cumplirse, sabemos que el tiempo se acerca. Pero nadie sabe la fecha exacta. Ahora, quiero que noten que aquí se describe con precisión el pecado de fijar fechas. Primero que nada, porque el Señor dijo que nadie sabe el tiempo en que Cristo volverá. Nadie puede jamás saber la fecha del retorno de Cristo. No podemos fijar fecha, no la sabemos, los ángeles no la saben, solo Dios el Padre sabe cuándo tendrá lugar. Todo lo que podemos hacer es prepararnos para ese día sabiendo que viene pronto. ¿Qué sucedería si alguien pudiera figurarse la fecha de la segunda venida? Algunos vivirían en pecado justo hasta el mismo fin de semana previo. Entonces, tratarían de limpiar las cosas y alistarse para ir al cielo. Usted dice, pastor, nadie jamás haría eso. Lo harían. Algunos de los seguidores de William Miller, que pensaban que sabían la fecha, vendieron todo lo que tenían figurándose que ya no necesitarían sus posesiones. Si supiéramos que Cristo viene en cierta fecha, no haríamos ningún plan para el futuro y las relaciones personales duraderas quedarían afectadas. ¿Cuántos de ustedes se alegran de que en tanto que a nosotros se nos pide que lidiemos con el pasado y con el presente, Dios trata con el futuro? ¿No es ese un pensamiento alentador? Recuerdo que cuando niño, Incluso cuando éramos jóvenes, solíamos entonar un canto que decía: yo no sé lo que guarda el futuro, pero conozco al que tiene el futuro en sus manos. Yo tengo ya suficiente con qué lidiar con las cosas del pasado y las cosas del presente. Gracias a Dios, el pasado está clavado en la cruz. El presente es un andar diario con el Señor. Pero hay cuestiones constantes con las cuales lidiar en el aquí y ahora. Pero si tuviera que lidiar con el futuro, Dios ha escogido tratar con eso, Él mismo. Así que le dejamos el misterio a Él. Y no tratamos de figurarnos lo que Él ha escogido no decirnos. Nadie lo sabe. Si alguien se le acerca y le dice, yo lo sé, y luego le da alguna predicción, ¿qué debería usted hacer con tal persona? Déjeme decirle lo que dice la Biblia, que es la prueba para quien es un profeta verdadero y que honra a Dios. En Deuteronomio 18:21 leemos esto. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. En el Salmo 19, David oraba al Señor que guardara a su siervo del pecado de presunción. ¿Saben? El resto del pasaje dice que la persona que dice que es un profeta y que habla a nombre del Señor y lo que dice no se cumple, en el Antiguo Testamento dice que debían apedrearlo. Ahora bien, no recomiendo que hagamos eso hoy. Vivimos más bajo la gracia y no bajo la ley. Pero pienso que todo el asunto es esto. Voy a decírselo de esta manera. Si hubiera una persona a quien yo estuviera escuchando y hubiera puesto mi confianza en esa persona como representante del Dios Todopoderoso y me dijera enfáticamente algo que es claramente falso, cuando descubra que fue mentira, nunca más volvería a darle oídos. Si yo me pusiera en este púlpito y dijera, damas y caballeros, el domingo próximo por la mañana va a regresar el Señor Jesucristo, así que vamos a tener mucho en marcha en este salón hasta el próximo domingo, al día lunes siguiente yo estaría en problemas serios. Me quedaría sin trabajo. Ustedes no querrían volver para oírme otra vez. Quiero decir, si ustedes no pueden creer que yo estoy siendo fiel a la palabra de Dios en un asunto así, ¿cómo podrían confiar en que yo fuera fiel en alguna otra cosa? Algo que no puedo entender, amigos y amigas, es que los supuestos profetas fijan fechas que resultan falsas y luego dicen, pues bien, me equivoqué en algún cálculo. Y luego vuelven y fijan otra fecha. Esa fecha también resulta falsa y la gente sigue escuchándolos. Así que se dejan arrastrar en el engaño de fijar fechas. No puedo comprenderlo, porque fijar fechas es algo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Dice, del día y la hora nadie sabe. ¿Hay algo que me haya perdido aquí? No solo es imposible que algún ser humano lo sepa, sino que observen esto. Los ángeles no saben el tiempo del retorno de Cristo. Ahora, eso es de cierta manera insólito, porque los ángeles tienen acceso instantáneo al trono de Dios. En el libro de Isaías y en el Evangelio de Mateo, hay pasajes que se nos da la impresión de que los ángeles tienen comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Son los agentes del juicio en la segunda venida. Reúnen a los creyentes que sobrevivieron a la tribulación. Y a pesar de todo esto, los ángeles no lo saben. No lo saben. Pueden preguntárselo a Gabriel. Él no lo sabe. Al arcángel Miguel. Tampoco lo sabe. A los ángeles que están en el trono de Dios, que viven en la presencia de Dios Todopoderoso, no les ha dicho el día. Así que, me pregunté a mí mismo, si ningún ser humano lo sabe, y si ningún ángel lo sabe, el asunto se vuelve más específico que eso. Y Marcos 13:32 nos dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que, en tercer lugar, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el tiempo de su retorno. Ahora bien, algunos realmente se sienten frustrados por esto. Dicen, ¿cómo puede Jesús ser omnisciente y no saber la fecha de su retorno? Pero, por favor recuerden que cuando Jesús dijo estas palabras, era el Hijo de Dios encarnado. Quisiera usar una frase muy intrincada para describir lo que Él hizo. voluntariamente, se privó a sí mismo del uso independiente de sus atributos mientras estaba en carne en esta tierra. Así que, al momento cuando él dijo estas palabras, él no tenía el conocimiento de esa fecha o tiempo porque había escogido no tener esa autoridad. Ahora lo sabe. En su cuerpo de resurrección, a la diestra del Padre, lo sabe. Pero la Biblia dice que cuando Jesús estaba en esta tierra, no lo sabía. Hay algunas cosas con las cuales a veces me resulta difícil lidiar. Hay muchas cosas que caen en el área gris y que suceden en las iglesias. Cosas que la gente dice, pues bien, ¿qué piensa usted respecto a esto? ¿Qué piensa respecto a esto otro? Uno trata de ser cauteloso y no quiere decir cosas que resulten ofensivas, pero ¿saben? Puedo, con toda franqueza, decirles que cuando alguien dice, ¿qué piensa usted respecto a fulano de tal que ha fijado una fecha? Para mí resulta muy fácil decir, no tengo ninguna confianza en esa persona porque eso es algo que se nos ha dicho que no hagamos. A mi juicio, es pecado. En tercer lugar, la sutileza de fijar fechas. Esto resulta interesante para mí. ¿Saben lo que yo pienso que el enemigo hace? Le encanta desviarnos en todos estos recovecos, en todos estos callejones sin salidas, sentándonos en círculo para contar los dedos de los pies de la bestia de Daniel y tratar de figurarnos cómo van a suceder todas estas cosas si nos dejamos arrastrar por las minuciosidades de todo eso, perdiendo el impacto del cómo se supone que debemos vivir mientras esperamos el retorno del Señor. ¿Saben? Para ser un especulador no se necesita absolutamente nada. Es posible sentarse en la oficina y simplemente especular todo lo que se quiera y no tener que hacer ni lo más mínimo para el reino de Dios. Pero cuando uno se deja absorber por la verdad de aquel acerca de quienes estamos hablando en cuanto al retorno, y bien pudiera ser hoy o pudiera ser mañana, y se empieza a vivir en la presencia de la verdad, toda sutileza se pierde. Satanás nos ha engañado para que pensemos que lo importante es saber el día y la hora. Lo importante es vivir a la luz del hecho de que viene un día y viene una hora. Que debemos despertarnos de nuestro sueño y debemos vivir de manera de honrar al Señor, sabiendo que en cualquier momento Él puede volver. Por un lado, fijar fechas derrota la urgencia. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El hecho de que Él vuelve y no sabemos cuándo vendrá, debe hacernos a cada uno de nosotros vivir cada día con esa expectativa. Dicen que hubo un tiempo en que los creyentes envejecientes al levantarse solían decir, Señor, hoy, que sea hoy. Y luego irse a la cama. Elevaban su oración y decían, Señor, tal vez esta noche. La idea es vivir siempre a la luz de su retorno. Algunos podrán identificarse con esto. Crecí en un hogar bastante estricto. Era una especie de medio ambiente legalista y había unas cuantas reglas bastante firmes en mi familia en mis años de crecimiento que no nos atrevíamos a violar. Una de ellas era que no se iba al cine. No y no. No cuando uno crecía en nuestra casa. Recuerdo que los evangelistas solían venir a nuestra iglesia y predicaban contra eso, que decían, tú puedes ir a ese teatro y entrar para ver una película y mientras estés ahí, el Señor va a volver. ¿Qué tal sería ir del cine al cielo? Recuerdo que yo pensaba que jamás iría a un cine. Pasaba por el frente y miraba esos lugares y me preguntaba si algo así iba a suceder. Ahora nos reímos de esas ideas. Muchos harían bien en poner esa idea en un rincón de sus cerebros, de que el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Le gustaría estar donde está si el Señor volviera en ese momento? Algunos se sentirían completamente avergonzados. Estoy seguro que usted no quiere ir de la cantina al cielo. Se lo aseguro. Así que es mejor que esté donde quiera estar para ir al cielo y no avergonzarse. Recuerdo que cuando tenía 17 años, mis padres se fueron de viaje. Era la primera vez en que ellos salían y me dejaban a mí a cargo de la casa. Me dijeron que confiaban en mí. Yo iba a estar a cargo de la casa mientras ellos estuvieran de viaje. Pensaban que yo ya estaba maduro lo suficiente como para atender las cosas. Dejé que la ropa sucia se amontonara. Dejé que todo se amontonara. El problema era que yo no sabía exactamente cuándo ellos iban a volver. Me dijeron que iban a volver de cierto día a cierto día. Un lapso de 3 días. ¿Pueden creérmelo? Que en el primero de esos 3 días lavé todos los platos, lavé toda la ropa, limpié toda la casa, porque no sabía cuándo ellos iban a volver y yo no quería que ellos me sorprendieran con ese terrible caos doméstico. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Algunas de ustedes, mujeres, saben de lo que estoy hablando. Pueden hacer más quehaceres domésticos desde el momento en que oyen el timbre de la puerta hasta que salen a contestar que cualquier otra persona que yo haya visto en mi vida. Esa es la verdad. Recuerdo haber leído en uno de los libros del pastor Charles Swindoll una de su experiencia cuando trabajaba en su juventud en una mecánica de tornos en Texas. El otro trabajador era un individuo mayor, curtido, fuerte, que mascaba tabaco. Trabajaba duro todos los días, pero cuando sonaba el silbato de salida era el primero en salir del taller. Tenía listas sus cosas y salía. Parecía que estaba listo todos los días. Swindoll dice que un día habló con él y le dijo: "Tú siempre estás listo. Parece, pase lo que pase, cuando suene el silbato. ¿Cómo lo haces?" Nunca olvidaré lo que le dijo porque lo anoté. Le dijo: "Siempre estoy listo para no tener que alistarme." Pensé, eso es. Siempre estoy listo para no tener que alistarme. Si uno se mantiene listo, no tiene que alistarse, ¿verdad? Así es como se supone que debemos vivir antes de la venida del Señor. Siempre estar listos. Y si usted está listo, no tiene que alistarse. Ese es el ímpetu de la venida de Cristo. Y cuando se empieza a fijar fechas y se sale por ese desvío, pierde la urgencia de la venida de Jesucristo. No solo el fijar fechas derrota la urgencia, sino que fijar fechas promueve la apatía. ¿Lo sabían? Siempre ha habido una cierta apatía en cuanto a la venida del Señor. ¿Recuerdan lo que está escrito en 2 de Pedro 3:3? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: "¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación." En otras palabras, decían que Jesús no había vuelto todavía, así que no va a volver. Y luego el pasaje pasa a hablar del hecho de que un día es para el Señor como 1,000 años, y no debemos tratar de llevar el conteo del tiempo que Él lo hace. Pero la pregunta persiste: a la luz de su venida, ¿qué clase de personas se supone que debemos ser? Amigos y amigas, cuando se empiezan a fijar fechas, uno queda atrapado en el mecanismo y pierde el ímpetu y el propósito del retorno del Señor, que es estar ocupados hasta que Él venga. En uno de sus libros que leí esta semana, el escritor relata una experiencia con su hijo pequeño, Benjamín. Benjamín creció en un hogar creyente y, como en todas las familias cristianas, sus padres le habían hablado del Señor Jesús, y por alguna razón cada vez que hablaban con Benjamín en cuanto a recibir a Cristo, él no quería hacerlo. Ellos no podían entenderlo. Parecía estar bien sintonizado con el corazón de Dios. Exhibía las tendencias desprendidas y amables que algunos necesitan toda una vida para desarrollar. Era un niño encantador, pero el escritor dijo: "Mi esposa y yo estábamos en realidad perplejos, porque cada vez que hablamos con Benjamín en cuanto a recibir a Cristo y entregarle a Jesucristo su vida, obstinadamente él se negaba. Luego, una mañana, sentados a la mesa de la cocina desayunando, el pequeño Benjamín anunció que estaba listo para entregarle su vida a Cristo. Se levantó de la mesa y se fue a su habitación en el segundo piso. esposo y esposa se miraron y decidieron que sería mejor seguirlo. Así que subieron y pensaban que Benjamín estaría de rodillas elevando una oración. Pero más bien, le hallaron empacando su pijama estampada con aves espaciales en su maleta decorada con muñequitos y le dijeron, Benjamín, ¿qué haces? El niño respondió, estoy empacando. Le preguntaron, ¿por qué? Él dijo, porque me voy al cielo. Entonces el escritor dice, entendimos por qué el niño había remoloneado para entregarle su vida a Cristo. Pensaba que al hacerlo tendría que dejarnos e irse a vivir literalmente con Cristo en el cielo. Luego dice, que pudiéramos tener la fe y expectativa de Benjamín. Que nuestros corazones estuvieran tan concentrados en la venida del Señor Jesús que todos los apegos a nuestra vida terrenal palidecieran en comparación. Cada día que vivimos, bien pudiera ser nuestro último en la tierra. Y sin embargo, bien podría pasar otro milenio antes de que el Señor regrese. No pienso que sea así, pero yo no controlo el calendario celestial. Dios lo controla. Espero, eso sí, ver que el Señor regrese mientras estoy vivo. Pero si no, quiero vivir cada día como si ese fuera el día en que Él va a volver. Tenemos que mantenernos listos para no tener que alistarnos. Ese es el mensaje del retorno de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos de nuevo por las promesas de tu palabra y por las cosas que nos ayudan a no meternos en problemas cuando las leemos, si las entendemos y les prestamos atención. Te pido que así como nos hemos reunido hoy para oír tu palabra, nuestros corazones se galvanicen alrededor de esta verdad. Tú has prometido que al irte a prepararnos lugar para nosotros, vendrás otra vez y nos llevarás para que donde tú estés, nosotros también estemos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos. Seremos arrebatados para recibirte en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La trompeta se tocará, y los muertos en Cristo resucitarán. Esperamos tu retorno y creemos que puede ser en cualquier momento. Nada queda en el horizonte que tenga que suceder antes de que regreses. Pero no sabemos cuándo será ese día. Necesitamos planear con nuestros corazones con intensidad y urgencia, como si te hubiéramos entregado totalmente nuestra vida para vivir en la práctica por ti. Pero necesitamos estar listos como el pequeño Benjamín con nuestras maletas empacadas y listos para ir a estar contigo en un instante. Señor, tenemos unas cuantas cosas inconclusas aquí. Algunos tienen cosas que les gustaría arreglar antes de comparecer delante de ti. Ayúdanos a mantener nuestra pizarra limpia. No permitas que largas experiencias de desobediencia y rebelión sucedan en nuestras vidas. Padre, puede haber entre los que me están oyendo este mensaje alguien que si tú volvieras en este día para recibir a los tuyos, no iría a estar contigo porque tú nos has dicho en tu palabra que la fe en Jesucristo es un requisito previo para ir al cielo y los que van al cielo son solo los que han puesto su confianza en ti. Nadie va al Padre excepto por Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Así que, Señor Jesús, si hay alguien que me está oyendo y nunca ha puesto su confianza en ti, que al pensar en tu retorno prefiere no creer que sucederá por no estar listo, si hay tal persona oyéndome, que sea este día el día cuando reciba a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Que no pase el día de hoy y quede con esa incertidumbre del futuro, porque tú has prometido que no echarás fuera a nadie que venga a ti. Así que te pido que nadie piense en posponer esta decisión pensando que habrá un tiempo más apropiado, porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento de arreglar las cosas contigo. Usted que me está escuchando hoy, Amable oyente, y nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador y quisiera hacerlo, quiero que eleve de todo corazón esta oración conmigo. Dígale al Señor: Amado Dios, sé que soy pecador, que te he rechazado hasta este momento en mi vida, pero ya no voy a seguir haciéndolo. Hoy te recibo en mi vida. Señor Jesús, quiero que seas mi Salvador, quiero que perdones mi pecado, te recibo en mi vida y recibo la dádiva de la vida eterna que has prometido a todos los que creen en ti. Señor Jesús, lo hago ahora en fe creyendo, confío en ti, te recibo, gracias por venir a mi vida. Señor, te pido por los que han elevado esta oración, tal vez por primera vez en su vida, concédeles la seguridad de su fe y el conocimiento de que Cristo en verdad viene a morar en ellos en este mismo momento y que han pasado de muerte a vida como has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy al estudiar la Palabra de Dios. Hemos hablado de esta parte importante de tener la perspectiva correcta para el día de hoy, mientras consideramos el futuro. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que los profetas los confundan. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.